amor que existe. A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste. Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante. A veces pienso que es mejor no tener corazón. ¿Para qué quiero un corazón si me lo van a lastimar? ¿Cómo lo hiciste tu amor el día en que dijiste adiós? Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar. Solo para eso me sirve el corazón. ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? Sufrir, mi alma se resiste. Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante. A veces pienso que es mejor no tener corazón. ¿Para qué quiero un corazón si me lo van a lastimar? ¿Cómo lo hiciste tu amor el día que dijiste adiós? Solo para eso me sirve el corazón. ¿Para qué quiero un corazón?